Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. El manejo eficiente de la fertilización para optimizar la nutrición en el cultivo del arroz es una de las preocupaciones a la hora de pensar en la cosecha. Para conocer sobre este tema y su importancia en el cultivo del arroz, hemos invitado al ingeniero agrónomo y especialista de Fede Arroz, Armando Castilla. Con los buenos días, ¿qué tan alto es el potencial genético del cultivo del arroz? Darle primero que todo la gracia, permitirnos compartir estos conocimientos en un tema tan importante como es el manejo eficiente de la fertilización para optimizar la nutrición en el cultivo del arroz. Hoy que estamos hablando de productividad y competitividad, estamos hablando de sostenibilidad, una sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económica y social, pues este tema de la nutrición es fundamental. Está comprobado en el mundo que la genética que tenemos en el cultivo del arroz es una genética con un alto potencial de producción. Esta genética que tenemos en el trópico y en especial en Colombia es una genética que ha sido bien desarrollada por todos los programas de mejoramiento y por lo tanto pues es un reto que tenemos los productores, los investigadores y los asistentes técnicos en lograr maximizar ese potencial de producción. Se considera que hay una brecha importante que tenemos que sacar para potencializar esa producción. Estamos hablando de una brecha de un 40% en promedio, ya que se considera que de todo el potencial genético que tenemos se puede estar aprovechando un 60 o 70% y por lo tanto nos queda una brecha de un 30 y un 40, donde el manejo agronómico es fundamental. Y dentro del manejo agronómico está la nutrición. ¿Qué diferencia existe entre fertilizar y nutrir el cultivo del arroz? Lo primero que podemos decir es que no siempre que vamos a fertilizar vamos a nutrir. Muchas veces confundimos estos dos términos. Pensamos que por el hecho de estar fertilizando ya le estamos dando a la planta lo que ella requiera. Pensamos que a veces que por a sacar un análisis químico del suelo, dar una interpretación de un plan de fertilización y que este sea aplicado por el productor y manejado por un ingeniero agrónomo de asistencia técnica, ya con eso tenemos y con eso vamos a nutrir. No, hay que tener mucho cuidado con estos aspectos porque hay una cantidad de factores relacionados con el suelo, relacionados con la planta, relacionados con el clima, que tenemos que interactuar para lograr que esos nutrientes que estamos aplicando o los nutrientes que están en el suelo lleguen a la solución del suelo y la planta los va a tomar. ¿Cuáles son los factores nutricionales claves en el cultivo del arroz? Con relación al aspecto nutricional, pues hay unos factores claves, entre ellos está en primer lugar el clima. El clima incide bastante en la respuesta a la fertilización y en la respuesta de la planta a la toma de esos nutrientes. En segundo lugar está el suelo. El suelo hay que verlo no desde el aspecto químico, sino también hay que verlo desde el aspecto bioquímico y físico. ¿Bioquímico por qué? Porque todos los nutrientes al pasar a la solución del suelo requieren de un proceso bioquímico. Necesitan ser solubilizados o necesitan ser mineralizados para pasar a la solución del suelo, sea que estén en el suelo o sea que sean aplicados vía fertilizantes. Y el otro aspecto fundamental es el acondicionamiento físico del suelo, donde necesitamos que el suelo tenga una condición física adecuada para que haya un buen desarrollo de la raíz, para que el agua se pueda mover dentro del suelo, para que haya una buena retención de humedad y poder tener esa solución del suelo y los nutrientes puedan pasar ahí y la raíz los pueda tomar. El otro aspecto importante es la interacción de la planta pues, con clima y suelo y la presencia de nuestro productor y su apoyo, que es el asistente técnico. El entorno de cada situación es diferente. Es importante que en agronomía no hay recetas. En agronomía es qué tengo y qué hago. Entonces, con base en estos fundamentos y estos factores, es importante interactuar el clima, el suelo y la planta para que el productor pueda tomar la mejor decisión apoyado de un ingeniero agrónomo de asistencia técnica. ¿Qué importancia tiene el suelo y cuál es su impacto directo en el desarrollo y la producción del arroz? Un aspecto importante que debemos de tener en cuenta es el suelo. El suelo lo debemos ver como un medio nutritivo para la planta de arroz. De acuerdo al objetivo de lo que vayamos a realizar en ese suelo, pues debe ser el enfoque. En el caso de la agricultura y en especial como un medio nutritivo, pues tenemos que ver el suelo como un recurso que debe ser dinámico, no un recurso que es estático, sino que es dinámico, donde vamos a analizar tres fases: la fase sólida, compuesta por la parte mineral y la parte orgánica, y una fase gaseosa que es demasiado importante, donde tiene que ver con el intercambio gaseoso entre los organismos, los microorganismos y los macro, con las raíces. Allí juega un papel importante la rizósfera. Y esto es importante porque este intercambio gaseoso, esa actividad biológica, tiene que ver mucho con esta fase sólida, donde esa actividad de los microorganismos trabaja sobre la fase mineral y sobre la fase orgánica de la fase sólida, para que estos nutrientes que están en el suelo se vuelvan disponibles y pasen a la solución del suelo. Entonces aquí aparece la otra fase que es fundamental, que es la fase líquida, donde el movimiento del agua dentro del suelo es fundamental, ya que si no tenemos esa fase líquida, pues podemos tener una buena cantidad de nutrientes en la fase sólida, pero posiblemente la actividad biológica no va a ser buena y no vamos a tener ese paso de estos nutrientes a la solución del suelo para que las plantas lo puedan tomar. Para terminar, ¿qué dinámica y qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de la nutrición de la planta en el cultivo? Entonces, esa dinámica se vuelve muy importante porque no siempre que se tenga un nutriente en la fase sólida ya es garantía de que la planta lo va a tomar. No siempre que yo aplico un fertilizante es garantía de que ese nutriente va a pasar a la solución del suelo y que la planta y su raíz va a entrar en contacto y la planta lo puede tomar. Es importante que para que pase de esa fase sólida a la solución del suelo ocurra una solubilización y una mineralización. La solubilización, pues es importante entender que no todos los componentes que están en la fase sólida del suelo, no todos son hidrosolubles. La mayoría de los componentes son citrosolubles, es decir, que requieren de un medio ácido, requieren de agua, pero que esa agua tenga la tendencia a tener un pH ácido para que esos componentes que están en la fase sólida y que son citrosolubles pasen a la solución del suelo. Casi siempre esa acidez la está dando el efecto de la raíz, el efecto de la rizósfera, el efecto de los microorganismos mediante su actividad biológica, el intercambio que puede tener con la rizósfera, con la raíz, en el sentido de producir exudados que en mayoría de los casos son ácidos orgánicos que ayudan a bajar el pH de solución saturada y esos nutrientes pasan a la solución del suelo. Y si es el caso de la mineralización, es el paso de un componente orgánico a un nutriente en forma inorgánica, donde la actividad biológica también es importante. Agradecemos al ingeniero agrónomo y especialista de Fede Arroz, Armando Castilla, su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.